si tenemos en cuenta de que la relación que ha mantenido con su expareja ha estado gobernada por la violencia física y psicológica, que Yolanda había decidido interrumpir el vínculo sentimental, si tenemos en cuenta que él no lo había aceptado, que era un hombre que la perseguía, la vigilaba, la hostigaba, que controlaba hasta sus redes sociales, bueno, se fortalece una de las líneas que es la del probable hecho criminal, vinculado a un femicidio de manual.